Estamos en la Casa Municipal con el director de Cultura, Daniel Rivero Serradel. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, han bajado los humos después de una Semana Santa que fue muy movida. Y bueno, después de todo este tiempo de pensar y analizar, queremos saber, como artista, como persona del pueblo, ¿cómo viviste la noche de los talleres de la segunda edición? Feliz, la verdad que muy contento porque, bueno, uno siempre, aunque la primera edición haya funcionado, en la segunda está expectante y además con esta situación que estamos viviendo hoy en el mundo, no sabíamos cómo iba a suceder. La verdad que muy contento, mucha gente, pero a su vez la gente se fue distribuyendo de una forma que no hubo gente amontonada, todo el mundo aislado, todo el mundo con barbijo. La verdad que muy contento y aparte porque hubo mucha concurrencia de artistas, hubo 35 artistas. También hubo en cada taller un artista invitado que este año que esta edición se sumó. Un invitado ya que podría ser consagrado, ¿no? Pero la idea era consagrado para que pudiéramos fortalecer el evento, ¿no? Así que estamos contentos como salió. Muchos más artistas de la primera edición. Un taller más sumamos. En el caso de los fotógrafos y escultores, en lugar de utilizar la casa municipal, se utilizó una sala que era un antiguo restaurante aquí en Sierra Escaramancia, que por el espacio nos convenía a nosotros por la situación de seguridad, ¿no? Para que la gente pudiera estar más distanciada, porque acá en la casa municipal son los espacios más chicos y era más peligroso, ¿no? No, y totalmente, porque aparte es un lugar techado que si alguna condición climática podía llegar a perjudicar, Escaramancia tiene un techo muy alto, es un lugar que tiene muchos metros cúbicos de aire, y bueno, también se podía llegar a aprovechar el espacio cerrado. Sí, sí. Nosotros, en esta edición se priorizó mucho el tema de la seguridad. Entonces, necesitábamos. De hecho, nosotros, como fue la otra vez, también había una persona siempre, un anfitrión en la entrada de cada taller, en la que no te dejaba entrar si no tenías barbijo, te ponía alcohol en las manos, además de firmar, de sellarte el pasaporte, como lo habíamos hecho antes, te hacía todas esas cosas. Pero aparte hicimos un acuerdo entre nosotros, entre todos los artistas de cada taller, en que íbamos a estar controlando nosotros también. Cada persona que veíamos, si le veíamos sacar el barbijo, le pedíamos por favor que se le sube, y no hubo ningún problema. Te digo que no hizo falta, así. O sea que la gente se cuidó mucho, sabía que había que cuidarse y que había que cuidar el evento también, porque el evento, si salía mal en ese sentido, corre peligro, ¿no? Una tercera edición, pero salió perfecto, mucha gente. Hubo una mejora este año en el transporte, porque hubo tres minibús repartiendo gente, lo cual lo hizo más, mucho más fluido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera edición, bueno, no teníamos pandemia, pero en la primera edición había un solo vehículo, entonces por ahí de pronto cuando llegaba se llenaba de gente, muy de golpe, y ahora no, ahora fue mucho mejor distribuido y salió mejor. Probamos también con el tema de la Semana Santa, el hecho del horario, lo hicimos hasta las 10 de la noche. Creo que lo podríamos haber extendido una horita más porque se nos dio el día hermoso, tuvimos unos días fríos, pero justo ese día nos tocó un hermoso día. Y bueno, muchos se hicieron fogón, en el caso de mi taller se hizo un fogón, que el fogón no sé si hizo falta por el tema de la temperatura, pero el fogón es un símbolo muy social, de reunión que hace que el ambiente esté más cálido, más lindo, más hermoso. La verdad que salió precioso. Y en el caso de mi taller, hubo un invitado especial que se llama Pablo de Avesari, que es un artista cinético y que realmente lo que hace es impresionante. Pues, mira, hay un libro que se publicó hace varios años, no sé en qué país, donde destacan a los mejores 40 artistas cinéticos del mundo, y el único de Latinoamérica que aparece en el libro es él. Así que yo feliz de que estuviese ahí, porque realmente fue un lujo tenerlo, un lujo. Explícanos qué es un artista cinético. El arte cinético es el arte en movimiento. Entonces él hace unas piezas que son esculturas que se mueven. ¿Entendés? Es como, si me apuras un poco, te digo que es una mezcla de arte con robótica, porque lo de él es pura ingeniería, es tremendo lo que hace, es pura ingeniería. La verdad que yo no sé cómo hace, porque con una manivela hace que todos se muevan un montón de piezas juntos a la vez y generen una situación con una narrativa hermosa, además, porque trajo tres piezas que es impresionante. De hecho, terminó una el día anterior para traerla, que era de un barco, que todo el mundo habló del barco ese famoso, porque abrías una mirilla, daba girado la manivela y se veía el movimiento del barco, el ruido de las olas, cómo crujían las maderas de los barcos. Realmente es una emulación de eso fantástica. La verdad que Pablo es tremendo. Yo lo conocí ahora, no es que lo conocía de antes, pero se sumó. Me encantó que me dijo también otra cosa que me quedó grabada, fue que él no participa de muestras porque no le gusta, pero como este formato era muy social y mucho más cercano a la gente, que se sumaba. Y eso me gustó mucho, porque es la idea es, de noche los talleres, acercar el arte a la gente y no que sea como una galería de arte con ese frío que se siente, que a veces no es tan agradable, a mí particularmente me cuesta un poco, y me gusta a mí esto, lo más campechano, ¿no? Que podamos estar como somos normalmente día a día. Hablando de artistas, estuvo también Cachi Carranza, que es el antiguo director de Cultura del Pueblo, en el Molino de Tea, Néstor Olivera. ¿Cómo recepcionaste su devolución? Estoy muy contento, pero también por eso, muy, muy contento. Con Néstor ya llevamos un tiempo ya, que empezamos en las fusiones al natural este en verano, trabajando juntos, haciendo pinturas al natural juntos, y tenemos una buena energía que a mí me gusta mucho como es él, porque él se suma, pone la mejor, y su taller fue una joyita, la verdad fue una joyita, todo el mundo habló de su taller. Él tuvo un taller donde la mayoría de los artistas que participaron hacen un arte abstracto, o casi abstracto, y un taller que estaba teñido de color, hermoso, es hermoso el parque que tiene él también, y tuvo artistas como Patricia Barilari, que hacen un mosaico impresionante, Tamara Fulle, Sara Givelli, no me acuerdo el nombre, si es Leopoldo, no me acuerdo el apellido del artista invitado, y Néstor, y la verdad que estuvo hermoso. En el Cachi fue una alegría, Cachi Julio Carranza, el ex director de Cultura, porque él es un artista multifacético, es tanto músico como escultor y pintor, entonces puso un poco de todos. Ahí se sumó Paula Treza, Juan Pablo, que bailando tango, estaba Leo Jordán, estaba Cristina Cantagalli, y fue hermoso, y tuvo la música de Joaquín Burgos, el hijo de Horacio Burgos, así que estuvo muy, muy lindo también. Lo que me gustó también, es, hablando justamente de eso, tanto del taller de Néstor y sobre todo del de Julio Carranza, es que la gente se fue hasta aquel lugar. Son lugares que están bastante apartados, o sea, el de Julio Carranza personalmente, particularmente está a 200 metros del Molino de Tea y la gente fue. Es cierto que lo del pasaporte funciona, porque parece como algo lúdico para los hijos de las familias que van a la muestra, y los mismos hijos obligan a los padres a vamos a tal taller porque nos tienen que poner el sello. También aprovecho para agradecer que los que tenían todo el sello en el pasaporte recibían premios, que los premios eran donaciones de los artistas que participaban, y quiero agradecer a los artistas que pusieron también, además eso, pusieron obras a disposición para que se sorteen y se pueden entregar como premios, porque qué mejor premio que en una muestra de arte entregar obras de arte hechas por los mismos artistas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que esta disposición de este segundo taller seguramente será la edición número 3 el año que viene. Posiblemente también sea en Semana Santa, porque si la recepción fue muy buena, la organización también, y que los talleres sean el lugar de exposición en vez de la Casa Municipal, posiblemente esta idea atraiga a otros artistas de Villa Yardino para poder abrir las puertas de sus talleres, y posiblemente vos te puedas tomar un descanso y hacerlo como director de Cultura. Perdón, sí, en la próxima edición yo no pondré mi taller, pero no es por una cuestión sino porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, la verdad que el desgaste es tremendo, pero aparte porque tienen que tener participación otros artistas, entonces bueno, ya tuve dos veces el mío, ya está, o sea, ahora toca a otros, y la idea de no hacer, por ejemplo, hay otros lugares donde abren todos los talleres juntos, y es como mucho gasto y donde va muy poca gente. Entonces, en este caso de Yardino, son 5 talleres los que estuvieron abiertos y donde se convoca, ahí se reúnen todos, ¿no? Bueno, se irán rotando. También no mencioné el taller de Ana Bondone, que fue el taller naranja, que también, como siempre, la calidez de su taller, aparte con su fabuloso trabajo que tiene de pirograbados, lo hace siempre singular. Y bueno, veremos en la próxima edición cómo rotamos esa parte. Yo, como te digo, necesito también poder yo disfrutar de poder visitar los otros talleres y no estar centrado en el mío. Entonces en la próxima sí, sería fabuloso que el mío no esté. Y sería fabuloso que la gente que está escuchando, los artistas que están acá en el pueblo, se animen, que vengan a la Casa Municipal a charlar con vos. Hay un año entero para poder programarlo, a ver cómo le pueden dar forma, porque a veces a algunos le da vergüenza, porque yo los he charlado con ellos. Otros creen que no tienen la capacidad necesaria para poder llevar adelante una noche de los talleres, que es totalmente equivocada la percepción. Y por ahí también son nuevos en el pueblo y no tienen ese feeling con la Secretaría de Cultura. Y bueno, por ahí el recepcionarlos a ellos y poder charlarlo a lo largo del año estaría bueno también. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo lo digo con la mejor. Yo hay personas que a lo mejor no estuvieron. No es que no se las quisiera, es que yo no sé. A veces de artistas que no sé, si no se dan a conocer, yo no lo puedo saberlo. Entonces, que vengan y se den, pasen por la Casa Municipal y charlen conmigo, sería fabuloso, porque así yo los conozco. Se los tiene en cuenta, se los invita, no es la idea dejar a nadie afuera, simplemente es que hay veces que yo no conozco a artistas. Después que sucede en la noche con el taller, en la primera edición, hubo algún comentario en que lo invité tal y yo no sabía quién era ni siquiera, en la segunda edición también igual, y entonces yo necesito saber también quiénes son con los que cuento. En el caso de... acá no se hace ninguna, ¿cómo es? No se hace ninguna evaluación sobre quién puede y quién no, cuál obra, quién tiene calidad, quién no, no se hace, o sea, no se hizo nunca, ninguna de las dos ediciones, o sea, que no es cuestión de quién se siente capacitado para estar o no se hace eso. Lo mismo podemos decir de los músicos también, porque cada taller tuvo su músico invitado y hay más músicos también en Villa Yardino que posiblemente tampoco sepan de esta convocatoria, así que cuando quieran acercarse acá vos los podés recibir. Sí, el formato que se da en el caso de los músicos es que cada taller invita a los músicos que ellos eligen. No es que los elige la Casa, digamos, la Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura les da un presupuesto para que contraten los músicos, pero no los eligen ellos. Hacen como una reunión en cada taller y dicen... nos gusta tal músico. Y entonces eso, así es la elección, ¿no? Perfecto. Bueno, Daniel, una vez terminados los talleres, yo hablé con Mauricio McCormick y con Alina, sobre todo para ver si se cumplieron las normas de seguridad provistas por el COE. Bueno, estaban los dos muy contentos. Yo pude ver también el traslado de la gente en autos particulares, caminando en las combis con todo un nylon en los asientos, distanciamiento social, ventanas abiertas, barbijo, y bueno, y gente que iba rumbeando también a las personas para cada taller. Así que ha quedado muy contento el municipio en general con todo lo que dio la noche de los talleres volumen 2. Sí, sí, la verdad es que yo estoy re contento. Quiero agradecer. Los que eran turistas no me van a escuchar, pero la gente local me va a escuchar y quiero agradecerles porque realmente no hizo falta hacer mucho hincapié. Todo, está bien, teníamos carteles y todo, pero ya estamos concienciados con el tiempo que llevamos con esto y todo el mundo se portó súper bien con el barbijo, fue respetuosa. Hay algunas personas que no están muy de acuerdo, pero igual se lo usaron por respetar a los otros. Así que yo agradezco, salió fabuloso en ese sentido y no hubo nada que objetar en este caso. Daniel, bueno, se ha terminado la temporada en su forma completa, ya con Semana Santa y todo. Entramos en un impas debido también a lo que sabíamos de la segunda hora de la pandemia. Así que vamos a tener que empezar a ver las cosas desde otra óptica y con una distancia por ahí mucho más larga a la que normalmente se daba en el pueblo, porque obviamente la afluencia turística y las reuniones y todo van a entrar en un letargo posiblemente hasta que vuelva el calor y también la gente esté vacunada y la pandemia vaya dejando paso a poder tener actividades. Seguramente será un año donde se tomarán muchas decisiones con respecto a lo que pasará más en el verano, acciones de cultura con respecto al pueblo y también con respecto a la futura temporada. Sí, sí, yo la verdad que soy el primero que desea que esto pase para que se puedan generar eventos, no solamente por el público, sino por los propios trabajadores de la cultura, que son también una parte importante que tener en cuenta. Entonces yo necesito que esto vuelva a la normalidad también. Aparte por... todos tenemos un poco de miedo, todos necesitamos que esto pase, todos tenemos familiares con que son mayores de edad y necesitamos que esto se acabe rápido. Espero que la vacuna, creo que está funcionando bien, que la vacuna empiece ya a dejar de lado un poco esto tan fuerte que nos está pasando y que podamos volver a la normalidad. La idea, hemos aprendido mucho de esto también. Qué sé yo, este verano pasado tuvimos eventos que no estaban, que estaban pensados como un como un plan B para hacer, y bueno, a lo mejor esos eventos, aunque ya no tengamos pandemia, siguen, algunos siguen funcionando porque gustaron, qué sé yo. Entonces hemos tenido que sacar ideas nuevas de la galera y que pues sirvieron y que pueden servir aún cuando no tengamos pandemia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y por último, Daniel, recomendarle a la gente que tiene que ver con cultura del pueblo, si quiere tener una charla con vos para sacarse alguna duda o presentar algún proyecto, puede venir acá a la Casa Municipal durante la mañana, de lunes a viernes, y concertar una entrevista con vos. Exactamente, o puede llamar, por ejemplo, al 497-410 para hablar con, que la van a atender, le van a dar un horario para que si puede venir, para ver si se pueden coordinar. Porque a veces, qué sé yo, tengo reuniones o lo que sea, pero por supuesto que se presenten. Si yo estoy abierto, lo que pasa es que, como te digo, no puedo saber a veces, hay jardines que crecieron mucho y hay muchos que no conozco y no sé qué actividad realizan, pero está bueno que se den a conocer. Sí, yo igualmente durante la temporada hablé con Charlie Spinelli de La Cumbre, sí. Hablé con Adela Herrera de Huerta Grande y con Ana Elizondo de La Falda, porque todo lo que tiene que ver con cultura por ahí se mueve con otros tiempos que tiene que ver con turismo. Y por ahí cuando uno convoca para algo, convoca con muy poco tiempo de anticipación y uno no tiene una agenda, como vos decías hace un rato. Por ahí uno no tiene una agenda tan grande de artistas, de músicos, y por ahí esta convocatoria de tener una agenda más amplia hace que también se les haga más fácil a la gente de la municipalidad para poder desarrollar un evento y poder convocarlos directamente desde la municipalidad y no tenés que esperar a que el artista o el músico venga hasta acá. Sí, sí. Está, igual las dos cosas, o sea, es necesario que ellos se den a conocer, eso lo vuelvo a decir, porque a veces yo no sé, a veces no me comenta nadie y por ahí puedo dejar a alguno afuera. O sea, no es que yo deje arbitrariamente, es que no estoy al tanto de que existe esa persona o que hace esa actividad. Entonces es importante que se conozca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, hacemos como tenemos un listado con los artistas y sabemos con lo que podemos contar para determinado evento, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, tenemos previsto a lo mejor un evento que esté orientado al género del tango y bueno, sabemos qué personalidades tenemos trabajando con ese género, ¿no? Entonces es necesario que sepamos nosotros acá quiénes son los que... O sea, por suerte tenemos en Jardino, no sé por qué, hay como un imán que mucha gente ha venido a vivir acá que está relacionado con la cultura y, bueno, a mí me allana un poco el camino, ¿no? La verdad que me lo hace un poco más fácil porque vos tenés mucho más material para contar que, por digamos, hablando por densidad de población, ¿no? Totalmente de acuerdo. El pueblo se ha nutrido de muchos artistas, mucha gente se ha convertido en artista, porque como vos naciste acá, fuiste creciendo y te convertiste en artista también, muchas otras personas han entrado por este lugar, porque el pueblo también es como un imán y atrae al ajeno a que venga y esté acá, y atrae a la cultura, a la persona que va criándose dentro del ámbito del ejido municipal de Villa Jardino. Sí, vos sabés que yo a veces me pongo a charlar con algunos artistas y tratamos de sacar una conclusión del tema y no sabemos por qué sucede, pero sucede. Decimos, en el caso de los músicos, hay una cantidad de músicos que estamos hablando de músicos de primer nivel que dicen, no sé. Vino una vez fulano, me trajo de vacaciones a su casa, la que tenía de vacaciones, le gustó. Cuando pude me compró, y así fueron hasta que ahora, hoy en día tenemos un abanico de artistas tremendo. Y bueno, mientras tanto ahora, porque no te respondí del todo la pregunta anterior, en este parate que tenemos ahora de la temporada, bueno, aprovechamos para hacer otras cosas, vamos a poner en marcha algunas otras cosas que te iré diciendo ya sobre la marcha. Y, qué sé yo, talleres que se van haciendo, ahora mismo se están haciendo talleres, se van a sumar más. Y entonces estamos también viendo la posibilidad de que arranque ahora este mes próximo. Bueno, estamos viendo porque tenemos que ver el tema con lo de la pandemia, la orquesta municipal, pero hacerlo de una forma también tipo reducida para que se pueda llevar a cabo y que estemos en condiciones seguras, ¿no? De trabajo para los chicos y sus familias. Daniel Rivero Serradel, director de Cultura de Villa Jardino, muchas gracias por la entrevista y bueno, durante el año seguramente seguiremos, como vos dijiste recién, informando paso a paso qué se va a hacer con la Dirección de Cultura. Muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias.